List 33. Al principio. At first. Comparado con. Compared to. Compared with. Algo frío. Fresco. Cool. Durante. During. Énfasis. Emphasis. Sobre. Envelope. En todas partes. Everywhere. Divertido. Fun. Nieta. Granddaughter. Hielo. Ice. Además de. In addition to. Pedazo. Trozo. Piece. Educado. Polite. Riesgo. Risk. Hasta ahora. So far. Estable. Stable. Convertirse en. Llegar a ser. To become. Llevar. To carry. Copiar. To copy. Bailar. To dance. Estar en desacuerdo. To disagree. Levantarse. To get up. Odiar. To hate. ¿Qué quieres decir? What do you mean? Preocupado. Worried.